Radionauta. Sonido para que sea. Hasta las 10. Seguimos con... De mañana es mejor. El periodístico de Radionauta. Han pasado de la hora 9, señor Diego Paz, y tenemos una invitada en piso. Una invitada en piso, luego de mucho tiempo hemos vuelto a tener en piso una invitada. Recuerdo en educación hablamos a principio de año cuando fue el conflicto. Y era algo que mencionabas al principio, que tiene que ver con el que el día de hoy justamente se lleva adelante la manifestación por el Día de la No Violencia contra la Mujer, y es por eso que estamos en el piso con Florencia Actis. Ella es licenciada en comunicación y también investigadora del Observatorio de Medios y Género de nuestra querida Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Florencia, buen día. Hola. ¿Qué tal, Florencia? ¿Qué tal? Hoy, Día de la No Violencia hacia las Mujeres, ¿por qué en parte? Sí, hoy es, digamos, el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Esta es una fecha que fue propuesta en el año 1981 en el marco del primer congreso, encuentro en realidad, feminista de Latinoamérica y del Caribe. Y la propuesta fue un homenaje a las hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron asesinadas por el gobierno del dictador Rafael Trujillo en 1960. Y bueno, fue ratificado por la ONU en 1999. Así que a partir de esa fecha se establece oficialmente... Sí. De la no violencia hacia las mujeres. De la no violencia hacia las mujeres, que en verdad considero que, digamos, por lo menos acá en La Plata, se nombra como Día de la No Violencia de Género, o así se convoca. Claro. Lo cual me parece que es más inclusivo y, digamos, justamente por cuestionar, la subordinación, si se quiere, o la abyección de otros sujetos, no solamente de las mujeres, dentro de lo que es el patriarcado, ¿no? Claro, pero bueno, las mujeres dentro del patriarcado son las principales, o el grupo mayoritario de víctimas, ¿no? En estos casos de violencia, por lo menos lo que muestran las estadísticas o lo que se ha hablado el último tiempo, digamos, la mayoría de las víctimas de la violencia de género, en su mayoría son mujeres, ¿no? También en el último tiempo, si bien es cierto que hay otros sujetos y dentro de la diversidad, digamos, ¿no? No solamente... lo hetero, digamos, ¿no? Sí, entre sí. Mujeres y varones, sino claro. También otros géneros y otras identidades. Sí, a propósito de eso mencionaba estadísticas, y teniendo en cuenta el trabajo que llevan adelante, ¿no?, en el Observatorio de Medios y Género, imagino que hay estadísticas, porque lamentablemente cada vez que sale una campaña o se habla o hay alguna manifestación, los números van en crecimiento, lamentablemente, y no en decrecimiento, y tienen que ver justo con esto que mencionaba Diego también, de cada vez una sociedad más violenta o cada vez más víctimas que por lo menos figuran en estadísticas. Sí, a mí me parecía como importante hablar, ampliar el término y el sentido también del día, porque me parece que las mujeres son la mayoría, pero también la mayoría visible, digamos, claro. Porque hay otros segmentos, digamos, otros sujetos que directamente son omitidos de los relevamientos que hacen las ONGs, asociaciones civiles como esta que... que lleva el relevamiento más serio de casos de femicidio, que es la asociación La Casa del Encuentro, pero directamente, digamos, no hay, digamos, nadie releva lo que sucede, la situación de otras identidades que sufren, digamos, la omisión o el tratamiento en los medios puntualmente. Digamos, son víctimas de un tratamiento esencializante de sus identidades, donde se las revictimiza y se las patologiza. Entonces me parece que está bueno como resignificar el día, ¿no? Claro, estamos hablando también, por ejemplo, de identidades de las mujeres trans o, digamos, otros colectivos de identidades. Sí. Que no, normalmente son invisibilizados o que se naturaliza el maltrato y la violencia hacia esas identidades, capaz, ¿no? Sí, a mí me parece que estaba bien un poco, por lo menos, explicar cómo nosotras desde este espacio, digamos, de investigación, entendemos qué es la violencia de género, que en sentido amplio la entendemos como un sistema o un tipo de ordenamiento social en el cual se, digamos, se producen relaciones de poder y de subordinación. Y, digamos, el género, el término violencia de género vendría a ser como redundante desde este punto de vista, porque, digamos, el género de por sí es una forma de distribuir el poder entre sujetos que este mismo sistema produce, que son sujetos femeninos y sujetos masculinos, ¿sí? Y por qué, digamos, la eficacia de este, de esta norma, de esta heteronorma, porque justamente produce lo que serían efectos de verdad, ¿no? A través de una compulsiva repetición de prácticas, de conductas, de lo que llamamos performance de género, que bueno, que los sujetos las viven como si fuesen producto de la naturaleza, como si fuesen conductas naturales, cuando en verdad son sometidas a un proceso de naturalización, claro, en el cual lo construido por la cultura es presentado como natural. Y bueno, digamos, yo personalmente considero que si bien estas estructuras se repiten casi de manera inconsciente, existen posibilidades cada vez que estas performances de género se reactualizan de cuestionar esa norma, ¿sí? O sea, existen puntos de fuga, digamos, a esta estructura. En cuanto al concepto mediático de violencia de género, en principio se aborda en los medios la violencia de género como un tema. Claro. ¿Sí? O sea, el género es un tema, la política es otro tema y la economía es otro tema. O sea, se despolitiza de alguna manera el género, sí, ¿no? Además, como problema. Una cuestión ahí, los temas de género, o normalmente en los medios, en los grandes medios y en los medios hegemónicos, se trata dentro siempre de policiales, ¿no? O que siempre está asociado a cuestiones de crimen policial, como un subtema dentro de lo policial. Antes lo que era llamado crimen pasional, digamos, hoy ya es abordado quizás en algunos medios como violencia de género o violencia hacia las mujeres. Sí, es cierto. Sí, y también hay una verdad que, digamos, que si bien son temas separados entre sí, también hay una jerarquía, digamos, porque la economía y la política son temas troncales, ¿no? Son, claro, temas de interés general y de incidencia pública. En cambio, el género están circunscriptos en la esfera privada de las personas. Claro. Además, están no existe, digamos, una sección que sea violencia de género, lo cual no sé si sería lo ideal, pero sí, están filtradas en, entre otras noticias de índole policial. Y bueno, además de ser abordada como un tema, cuando en realidad es una condición, digamos, estructurante de la sociedad, es un tema solo de mujeres y además de eso, hay una reducción en cuanto a que la única modalidad posible y visible y noticiable de la violencia de género es la violencia física. Claro. ¿Sí? Porque otras formas de violencia, una mujer que sufre violencia psicológica toda su vida, su testimonio a nadie le importa. Digo, también está este criterio de noticiabilidad de que tiene que haber muerte, que tiene que haber sangre. Sí, capaz se recuenta la violencia psicológica que sufrió esa persona, pero una vez que se llegó al resultado. Quizá últimamente también igual hay muchos casos que se están llevando, por lo menos uno ve en la tele, digamos, diciendo, bueno, esto puede llegar a pasar, digamos, gente que denuncia persecución o qué sé yo, pero si no, normalmente es como que se hace una reconstrucción de la violencia psicológica a partir del resultado de la muerte de esa persona, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, un recorte de la escena del crimen. Claro. Y muchas veces, y se vio, por ejemplo, en el caso Melina, que hay una... se le da una importancia a reconstruir como el perfil moral, sí, de psicológico, de familiar, sí, de la víctima, digamos, como si eso viniese a justificar de alguna manera el acto violento, ¿no? Sí, a propósito de esto, de lo que estaban mencionando, hay la cuestión mediática. En su momento estaba libre de ley, no había regulación, entonces se podía tratar el tema dentro de lo que sería policial que veníamos mencionando todo. Aparentemente, y una vez supuesta la sancionada ley de medios, hay una modificación en cómo se deberían tratar los temas. A propósito de esto, al día de hoy no ha variado mucho, o por lo menos no es lo que se ve en términos de lo que sale como noticia que vos mencionabas, la noticiabilidad, cuáles son los puntos fuertes de la noticia, qué es lo que se repite, qué es lo que no, qué lenguaje se utiliza, qué palabras. A propósito de esto, ¿hay algún tipo de sanción para quien no cumpla esa norma? ¿Cómo se lleva adelante? No, es queda libertad de colectivo editorial de cada medio. Sí, en la ley de medios hay una sugerencia, por así decirlo, a los medios de que incorporen un tratamiento, digamos, respetuoso hacia las mujeres. Siempre hacia las mujeres, ¿no? También claro. Está bueno señalarlo. Y a su vez, en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la 26485, hay una referencia y una tipificación de la violencia mediática como una expresión de violencia de género o un medio a través del cual esta violencia se reproduce. Esto, yo, a mi modo de ver, funciona como instrumentos de presión, digamos, pero no determina... para nada, no garantiza un tratamiento, un compromiso, digamos, con cumplir la ley. Sobre todo, quizás, bueno, creo que igualmente en su momento hubo como organizaciones que denunciaron a Axe, que era conocido, digamos, la marca esta de desodorante por sus comerciales machistas y sobre todo machistas, ¿no? Sí. Patriarcales también, pero el uso que hacían de la figura de la mujer. Y creo que en algún momento como que se buscó a través de la ley de medios de condicionar, y creo que la marca también tuvo que revisar un poco la imagen que transmitía por este uso que hacía, digamos, machista de la mujer, ¿no? Sí. Lo que nosotras vemos es una suerte de abordaje como esquizofrénico, digamos, del género en estos discursos periodísticos y publicitarios, mediáticos en general, ¿no? Entre los contenidos periodísticos y los publicitarios. Porque por un lado, en el noticiero o en determinados programas quizás se le da cierta entidad al género como un problema social, se abren espacios de discusión, de análisis, y después cuando va la pauta publicitaria aparecen de repente imágenes y mensajes que realmente que son hipersexualizan a las mujeres. Las ubican distintas... en un lugar, ¿no? La describen, un estereotipo que sigue todavía como respetando la vieja forma de poner a la mujer en determinado lugar. Yo te pregunto, a propósito, bueno, que hoy se lleva adelante la marcha aquí en Capital Federal. Sí. Y imagino que hace 10 años atrás esto era otro el contexto, era otra la situación. Todo. Hay una cuestión más visible de los derechos, en este caso, de las mujeres acá como actor principal, porque justo el día es de la violencia contra la mujer, pero que acá se pone como género, y también de las otras identidades de género, a partir de lo que era el tiempo atrás, que se lleva adelante, y comparando con Latinoamérica, ¿Argentina está un poquito avanzada en eso? ¿O está todo igual? Sí, digamos, yo creo que, no sé, los dispositivos legales son, digamos, como... patrimonio de Argentina, digamos, y es una diferenciación con otros países latinoamericanos, en algún punto posicionan, digamos, al país ciertas discusiones. En el contexto social también, me hizo decir que yo en la familia, hoy en la casa, en la mesa, discutiéndolo, en otros lugares, en otras instancias, ya en un almacén, en un boliche. Sí, yo creo que está bastante tematizado y creo que en ese... en esa situación los medios juegan un papel también, digamos, a la hora de construir agendas, opiniones públicas, de tematizar, digamos, al género como un problema de incidencia pública. Pero me parece que lo que está pasando es esto, ¿no? Es como esta contradicción de mensajes, de imágenes, de patrones, ¿no? Como que... quizá esto tenga que ver con una falta de formación por parte de los comunicadores. De los comunicadores. Entonces quizá haya que como que reforzar esto. O sea, están las leyes, pero si no hay políticas públicas, no hay voluntad de las personas, digamos, de transformar sus prácticas, sus visiones, sus formas de trabajo, es como bastante complicado. En los medios, digamos, Nosotras identificamos como una suerte de tres discursos que conviven, ¿no? Uno de ellos es lo que llamamos el discurso político, en el cual el cuerpo de las mujeres aparece como un terreno de debates públicos, ¿no? Y de disputas de poder, en el cual las mujeres, nuestros cuerpos, digamos, no dan lugar a expresiones de dignidad, de soberanía, de libertad, sino que que están como... son territorios de disputa política. También un discurso que llamamos objetificante, en el cual la salud del cuerpo de las mujeres es equiparado con la belleza, uh-huh. Y donde el valor social de ese cuerpo está dado por la juventud, por la delgadez, sí. ¿No? Y por el grado de complacencia con el deseo masculino, del ojo masculino, sí. Y y después otro discurso que tiene que ver con se me fue. Mientras tanto, le recordamos a quien está del otro lado que hablamos con Florencia Actis, que es licenciada y también es investigadora del Observatorio de Medios y Géneros de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Tema que venimos hablando, o que hemos hablado bastante aquí en De Mañana es Mejor, que tiene que ver con dónde se ubica también a la mujer, ¿no? En estos planos discursivos. Y bueno, en este contexto de que hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, bueno, hablamos con Florencia, que comenta, digamos, uh-huh. cómo han sido los cambios, pero que esto que vos comentabas, que aún persisten todavía discursos que mantienen uh-huh. Una mirada hacia la mujer un poco... cosificadora, ¿no? Como uh-huh. se habla en... Sí, y lo último que quería decir, que me parece importante, es que también hay una fuerte interpelación a la mujer como madre. Claro. Sí, entonces es como todo este combo. El utilísima sigue, digamos, ¿no? Esa visión marubotana, esas uh-huh. cosas, ¿no? Vago. Sí, uh-huh. es la exaltación, digamos, de la función procreadora, del potencial procreador de la mujer. Claro. Así que me parece que así, digamos, a través de estas tres categorías se puede, como de alguna manera, reconstruir esa cadena semántica que habla de nosotras, digamos. Eso que vos decías de la disputa política por el cuerpo, digamos, ¿en qué temas lo ven? ¿En la discusión, por ejemplo, por el aborto? Uh-huh. O discusiones sí. vinculadas a esto de, por ahí lo que vos comentabas, el caso Melina, esto, no, bueno, pero tenía una vida licenciosa o vestía de tal forma, entonces parecía que estaba bien, que la hubieran matado o la hubieran violado, no sé. Digo, en esos lugares es donde ustedes ven que falta como un desarrollo y un trabajo, si bien lo que planteaba Facundo es cierto, digamos, yo creo que se ha empezado o ha empezado a andar un cambio cultural que hace que por lo menos hoy de este tema se hable y se visibilice. Pero esto que, digamos, si bien están las disposiciones legales, falta todavía trabajar mucho porque conviven distintas formas, perspectivas, uh-huh. generaciones en los medios. Sí, sí, también aparecen dos metáforas que con esto cierro. Una es la metáfora de la mujer basura, ¿sí? Uh-huh. Que vendría a ser la mujer como objeto que por su condición de objeto puede ser, la mujer mercancía, que puede ser objeto de compras, de ventas, que puede ser exhibida, digamos, en las pantallas televisivas como exhibida en las vidrieras de un mercado, que también, digamos, es como un... le da estatus, digamos, a ciertos varones poderosos. Y la metáfora de la mujer basura, que es que en realidad es un término de un intelectual chileno que se llama Pedraza, uh-huh. y que la mujer basura vendría a ser el objeto en su estado máximo de degradación, ¿no? Y que por lo tanto puede ser desechada, violada, quemada, matada, exterminada. Sí, claro. Y bueno, me parece que ahí entran en juego una serie de como de recursos del lenguaje. Sí, que son justificatorias, ¿no? de estas prácticas. Florencia, para cerrar, la marcha hoy es a la tarde. ¿En qué horario se convoca en Capital? A las 17 horas, en Plaza Congreso. Perfecto. Muy amable. Muchas gracias por pasar por aquí por De Mañana es Mejor. Muy bueno. Muy ilustrativo. Ilustrativo. Florencia Actis, licenciada y investigadora de... El Observatorio, Medios y Género. De Medios y Género de la Facultad. De tu facultad. De la facultad que hemos pasado mucho de los aquí presentes. Ahora sí, entonces, un poquito de música. Una Vamos mujer que Fabi. En esa época subirse al escenario no era tan fácil como ahora. La Fabi Cantilo lo hacía hace mucho. Culebrón Nacional.